Yeah. Buenas tardes desde el Garaje Bar en Santomera, que el cual me han dicho que es un lugar emblemático aquí en pleno corazón. Y estamos aquí reunidos en plena, bueno, estamos, sabéis que estamos en plena campaña electoral. En primer lugar, también agradecer al Garaje Bar el habernos cedido este espacio. Agradecemos también las personas que están aquí tomándose sus cañas, sus cervezas y también intentando pues oír un poco lo que decimos aquí, porque realmente el sonido no se escucha bien. Y bueno, estamos en un programa de Radio Emoción. Somos un grupo de personas que hemos compartido muchas cosas, entonces decidimos hacer un programa a voz a pronto, un reportaje. Quisiera primero pues saludar a mis compañeros. Josemi, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Víctor, que está con nosotros también dirigiendo el tema del sonido, no es culpa suya que se haya fastidiado la cosa. Y bueno, tenemos aquí un partido político llamado Alternativa. Vosotros sabéis que los partidos mayoritarios, tanto como el PSOE, el PP, están bastante a gran distancia de algunos partidos, digamos, minoritarios, que no son por eso menos importantes. Y consideramos que nos queremos hacer eco de alguna manera de esta formación, porque consideramos también que llega más también a los ciudadanos de Santomera. Yo creo que en Santomera lo que les inquieta, lo que les mueve en esta formación política como es Alternativa, se llega más a lo que es Santomera, a lo que son las inquietudes de Santomera. Y vamos, sin más dilación, vamos a presentar a Joaquín Rubio, que es el número uno por las listas del Partido de Alternativa. Buenas tardes, Joaquín. Hola, buenas tardes. Gracias por venir y montar el chiringuito para hacer esta entrevista a los miembros de Alternativa. Y nada, estamos aquí para todas las preguntas que queráis formularnos, responderos, y esperamos que sea de vuestro lado las respuestas que os damos. Muy bien. Pues vamos a ver, Joaquín, yo quisiera empezar un poco así a grandes rasgos. ¿Cuál es vuestro programa electoral y qué es lo que queréis hacer llegar a los ciudadanos para luego concretar lo que se va diciendo? Bueno, nuestro programa electoral es bastante extenso. Hay gente que nos ha criticado porque tenemos 50 páginas de programa electoral, porque no se lo podían leer. Entonces, bueno, también lo tenemos resumido. Es muy amplio, toca todos los sectores de la sociedad de Santomera, desde el tema medioambiental, tema de empleo, tema de calidad democrática. Pero bueno, simplemente lo único que podemos decir es que es un programa electoral honesto y donde vamos a trabajar. Uh-huh. Y donde no entran intereses particulares de nadie. ¿Cómo os habéis hecho llegar a través de, o sea, a la gente de Santomera? Porque creo que tenéis unos medios más humanos que las grandes superpotencias políticas, ¿no? Hombre, lo fácil es ser del PP o del PSOE. Ahí está. Por la maquinaria que tienen. Lo difícil es montar algo distinto. Y nosotros, bueno, nos ha costado mucho trabajo y mucho patear la calle y mucho repartir estadillas, muchas malas caras y también buenas caras. Pero bueno, nuestro trabajo ha sido de calle, porque nosotros fondos no tenemos como pueden tener los otros partidos. A la prueba están los carteles que hay en el pueblo de los dos partidos mayoritarios y los que hay nuestros. Aparte nos los quitan también. Entonces, bueno, nosotros nuestro trabajo está en la calle, no está en la propaganda. ¿Os quitan los carteles? Nos han quitado algunos carteles. Pues eso es envidia, eso es porque creen que podéis ganar. Hombre, ganar no, pero que le estamos incordiando sí. Bueno, la verdad es que tener iniciativa es importante, y sobre todo que aquí en Santomera se lo tomen así. Yo creo que todas las cuestiones que se hacen aquí en Santomera estarán plenamente cubiertas por vosotros. Y bueno, por ejemplo, yo sé que estás muy metido en el tema del medio ambiente. ¿Nos puedes hablar un poco qué es lo que ofrecéis aquí vosotros en cuanto al medio ambiente? Creo que, por ejemplo, pues las energías no renovables, el suelo industrial, todo esto. Joaquín. Bueno, un tema importante de nuestro programa es el tema de medio ambiente, pero que va de la mano con la agricultura. No entendemos el medio ambiente sin la agricultura. Aquí la agricultura se ha dejado en un lado porque es como un trabajo de gente de segunda, pero la realidad es que es un sector primario que siempre nos ha dado empleo y riqueza. Luego el tema del medio ambiente, el principal problema, bueno, hay dos problemas aquí en Santomera del medio ambiente. Uno es la cantera, una cantera ilegal, que no tiene permiso de extracción, solo de trituración y de clasificación, y que está funcionando ya casi 30 años de manera ilegal, que tiene sentencia que tienen que cerrar la cantera y no se ha cerrado. De hecho, ha habido un juicio hace poco por la imputación del jefe de la cantera y del exalcalde. Nosotros proponemos cerrar la cantera, por supuesto. Uh-huh. Y otro tema es el campo de golf de Santomera Golf Resort. Ah, efectivamente. Que es un campo de golf que aquí se ha vendido como ecosostenible y medioambientalmente aceptable. Y ya no solo medioambientalmente o sea, bueno, sino que es rentable. La realidad es que de la rentabilidad de los campos de gol hay algunos que son rentables, porque no vamos a negar la evidencia, pero aquí tenemos el ejemplo del campo de gol de Fortuna, que hay 4.000 viviendas construidas solo con las estructuras de hormigón sin vender. Entonces no entiendo cómo pueden decir que puede ser en una comarca que ya está saturada de campos de gol, cómo quieren hacer 4.000 viviendas cuando no tienen salida en el mercado actualmente. Sí, se y quedan. Se jactan de un desarrollo, el PSOE se jacta de que el PP, el modelo Valcarce es un desarrollo insostenible y ellos hacen lo mismo. No sé la diferencia que hay del modelo de desarrollo del PP en cuanto a campos de gol y el modelo de desarrollo del PSOE, porque aquí han votado los dos partidos a favor del campo de gol. Sí. ¿Qué diferencia hay de lo que acepta Valcarce y lo que propone el PSOE? Los dos al final quieren hacer campos de gol igualmente. ¿Qué diferencia hay? ¿Este es insostenible? Bueno, este es sostenible y el de Fortuna, que es del PP, es insostenible. Si es insostenible de Fortuna, es insostenible de Santomera. Sí, bueno, desde luego es un problema consciente, porque se podría también traducir un poco también el despilfarro que se ha llevado aquí en cuanto a costes económicos que no han ido a parar a ningún sitio. Y eso aquí se nota más, ¿no? Bueno, aquí hay muchas subvenciones y mucho dinero que se han gastado en cosas superfluas, como inaugurar una redonda a 60.000 euros en catering, 60.000. Que son 10 millones de pesetas para hacer una comida, que eso está muy bien, ¿no? Pero bueno, creo que se podrían gastar en otras cosas. Y además también he leído crear en educación un módulo de FP en plan ecológico, ¿no? Sí, nosotros queremos en el programa intentaremos, bueno, nosotros siempre decimos en el programa que queremos negociar la implantación del módulo, porque no es competencia del ayuntamiento, o sea, no queremos vender humo. Nosotros queremos negociar con la Consejería de Educación la implantación aquí del módulo de agroecología. Es un módulo que se aprobó el año pasado, que todavía no se oferta en Murcia. Ajá. Bueno, este año se quiere ofertar en Jumilla, que yo estoy trabajando allí, pero todavía no se ha llegado a ofertar porque el Real Decreto que tiene que darle validez a nivel de la comunidad autónoma no se ha aprobado. Pero es un módulo que no se oferta aquí en Murcia, se está ofertando en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, y aquí no se oferta. Entonces nosotros creemos que una cosa muy importante aquí en Santomera es el último pueblo de Murcia, junto con Benier de la Huerta, de la Vega Baja, y creo que sería muy interesante tener un módulo aquí de agroecología para la huerta. Sí, porque sería importante que aquí se valorara el tema, que es un tema amplio, sobre la agricultura y sobre todo la agricultura sostenible, ¿no? Sí. Y las subvenciones que podíais tener, ¿cómo podéis hacer, tratar de llegar esa inquietud a la gente de Santomera? ¿Qué es lo que os permitiría decirles, qué es lo que tenéis que decirles para que Santomera tenga lo que necesita? Es que yo creo que tenemos que apañarnos con lo que tenemos. O sea, es decir, está como han hecho muchos programas electorales de aquí de los partidos, supeditados al dinero que venga de fuera o a subvenciones. O sea, si España está mal, la comunidad autónoma de Murcia está peor. Y el ayuntamiento de aquí también está mal. Pero bueno, es de todo sabido la situación que tiene la comunidad autónoma de Murcia. Está en prequiebra, está a punto de la quiebra técnica. No tenía fondos para pagar a los proveedores. Entonces, nuestro programa electoral no se basa en subvenciones o en dinero que venga de fuera, porque sabemos que no va a llegar, porque no hay dinero. Entonces, nosotros tenemos que... O sea, las propuestas pasan por una austeridad y gastarnos lo que tengamos aquí. Lo que produzcamos aquí no lo gastaremos, pero no podemos estar supeditados a lo que venga de fuera porque no va a llegar. Toda la gente que dice que va a venir dinero de la comunidad autónoma es mentira, la comunidad autónoma no tiene dinero. Pues, voy a dar paso a mis compañeros, Josemi, que también tienen algunas preguntas para hacerte. Buenas tardes. Te quería preguntar, ¿de quién se le surgió la idea de formar el partido? Bueno, la idea de... Bueno, es que Alternativa es una plataforma. Hay gente de Izquierda Unida, que era un partido ya consolidado, gente que no está en ningún partido, independientes como Adrián y Víctor, y luego somos otra gente que estamos dentro del MOS. El MOS surgió, pues esto que siempre te pone, te estás tomando una caña y te pone a arreglar el mundo. Es que son malísimos, es que nos roban, es que no sé qué, es que tal. Y siempre ya está bien decir que esto es mierda, ¿no? Había que intentar cambiarlo. Y entonces la idea surgió de Vicente Frutos Pineda, que está por aquí detrás. Él fue quien nos metió en este barco y bueno, y hasta ahora. ¿Y cuántas personas soy en él? Somos muchos. No, bueno, en alternativa, bueno, los candidatos somos 20 personas. En Izquierda Unida tiene una base social ya consolidada aquí en Santomera. Y el MOS, legales, y que curremos 10. Gente de Boquilla que dice que está con nosotros mucho, pero bueno, legales 10. ¿A quién se le ocurrió el nombre? Alternativa, pues, ¿a quién se le ocurrió? En una asamblea de manera conjunta entre todos los miembros. Ajá, muchas gracias. ¿Te gusta mucho la vuelta? ¿Te gusta mucho la vuelta? Sí. Sí, claro, es que la pregunta sí me gusta. Sí, sí me gusta mucho, claro que sí. Es un recurso cultural y natural que tenemos. ¿O qué hortalizas plantas? ¿Qué hortalizas? Yo no planto hortalizas porque yo huerta no tengo. Yo tengo campo, yo planto limonero y naranjo. Ajá. Y cultivo limonero y naranjo. Ajá. No. A ver, Joaquín, ahora en otro tema, por ejemplo, lo que se refiere a empleo y vivienda, ¿no? Yo he leído aquí que son cerca o más o menos son 1.292 parados aquí en Santomera. Me parece que es un problema bastante acuciante, parece que son pocos, pero para Santomera yo creo que no se puede permitir este número de gente parada. Sobre todo porque, bueno, lo que tú dices, incentivar la agricultura es como también incentivar también un medio de para poder tener empleo. Entonces, ¿cómo lleva esto Santomera? ¿Qué voces discordantes habéis podido haceros eco de ello y cómo tratáis de darle respuesta a eso? El tema del empleo en Santomera es un problemón, porque sectores como la agricultura se han dejado de lado, entonces la gente no quiere trabajar en la agricultura. Y otro tema que se ha olvidado también es el tema de la industria. El polígono industrial Vicente Antolino es uno de los de más antigüedad de Murcia, de la región de Murcia, y de los que menos carga de empresas tiene, porque la gestión se ha hecho una gestión privada. No se ha hecho una gestión como puede ser el polígono industrial oeste o el polígono industrial de la base 2000, que son dos polígonos industriales que teniendo no mejor ubicación que el de Santomera, porque Santomera está entre Alicante y Murcia, al lado de la autovía, tiene muy buena situación geográfica. La gestión fue muy mala, los precios eran muy caros y las empresas no vinieron aquí. Incluso empresas de Santomera se fueron por el precio del suelo. Ajá. Y entonces nosotros lo que proponemos es medidas para facilitar el acceso del suelo industrial a las empresas. ¿Y qué hay también el humo que de Contépolis, la ciudad digital que tanto se habló, tanto se mostró en los medios de comunicación, tanto se quiso decir, tanto se quiso vender y al final no ha habido acuerdo, no ha habido... Aquí han habido, no solo Contépolis, han habido tres bombas de humo. Ya. Una fue el Santomera Gold Resort, después fue Contépolis y después fue el Parque de la Warner. O sea, todo iba a ser en Santomera. O sea, que están gafados o, sí, claro. ¿O qué? O... No, vamos a ver, Santomera Gold Resort ha sido por la crisis, que desde mi punto de vista me alegro que haya la crisis, porque si no estaría como fortuna, la estructura hecha sin vender. El tema de Contépolis era una medida de presión bueno, por motivaciones políticas de la Cámara de Comercio, querían presionar con una localidad en Murcia para que no se la dieran a Cartagena. Al final Contempoli se lo llevó a Cartagena, como es lógico, una ciudad muchísimo más grande, con más terreno industrial, con el puerto del Golfo del Futuro, o sea, no teníamos posibilidad de luchar contra ellos, era imposible. Y luego el parque de la Warner también estaba dado, sabía que se iba a hacer en Alhama por Ari Wall, el terreno que tenía, y fue como otra medida para hincharse el pecho a los políticos de decir que iban a crear aquí empleo, pero era algo que estaba cantado que no se iba a hacer. Sin embargo, hablando de la crisis, realmente en los ayuntamientos no parece que tengan crisis, ¿no? Me refiero a las cantidades que se manejan ellos en cuanto a sus nóminas, ¿no? Yo creo que no es transparente el que una persona, por ejemplo, alguien dentro de lo que es el ayuntamiento tenga una cantidad desorbitante de gente, por ejemplo, que se han gastado en cosas innecesarias, sillones. Bueno, es lo que he oído, ¿no? Lo que he oído, yo creo que supongo que cosas que dices, bueno, es que no se podía haber gastado más de aquí a lo que se piensa, o sea, más de acuerdo a lo que quieren los de Santomera, la gente de Santomera, ¿no? Bueno, lo del sillón es una anécdota, porque es verdaderamente anécdota, ¿no? 600 euros en el montante del ayuntamiento es irrisorio, pero te da una idea del carácter de las personas. O sea, sabiendo que no hay dinero, se gasta 600 euros en un sillón. Se podría haber gastado 300 y también te hubiera sentado cómodo, no le hubiera salido una hernia ni nada de eso. Pero el problema verdaderamente son los sueldos. O sea, siempre hay un sueldo mínimo, pero no hay un sueldo máximo. Para nosotros, que un alcalde cobre 4.000 euros, pero no solo 4.000 euros, que tenga un asistente, una secretaria y un ayudante, que antes era policía y que ahora es ayudante del alcalde, o sea, está subvencionando tres sueldos al desempeño de una función. Uh-huh. Ese es el problema cuando la política se toma como un modo de vida, o sea, como un modo de ganarse la vida. Yo creo que la política tiene que ser algo de vocación. ¿Cómo? No puedes querer ganarte la vida de política. Uh-huh. O sea, yo creo que todo el mundo tiene que tener un oficio y luego como vocación querer estar en la política, pero ganar dinero con la política. ¿Y cómo, efectivamente, cómo pensáis vosotros atajar esto, minimizar esto, para que en Santomera se equilibre un poco la balanza, ¿no? Nosotros llevamos en el programa, bueno, nos comprometemos a no liberar más de una persona por partido político y el sueldo máximo será de 1.200 euros. Porque estamos en crisis. En la asamblea se propusieron varios sueldos mínimos, desde 1.000 euros, 1.200, 1.500, 1.800, y por votación dijimos que se tenía que cobrar quien estuviera 1.200 euros. Uh-huh. Era porque estamos en tiempos de crisis. Está claro que nadie quiere ser mileurista y nadie quiere ir con la soga al cuello, pero ahora mismo tenemos que dar ejemplo. Uh-huh. Que luego va mejor, podríamos llegar a 1.500 de sueldo, pero lo que no es de cajón es que el razonamiento de yo lo que cobro fuera lo cobro dentro. Porque no puede ser, porque una persona, por ejemplo, un arquitecto o un ingeniero industrial, alguien que se dedique al que tenga una empresa, que cobre fuera 10-12 mil euros al mes, no puede cobrar 10-12 mil euros al mes con dentro del ayuntamiento, porque nos arruina. Sigue uh-huh. trabajando en tu profesión, pero no uh-huh. te podemos pagar 10 mil euros al mes porque tú lo cobres en tu anterior trabajo. Uh-huh. Creo que tiene que ser una cosa equitativa. Uh-huh. También quería hacer un poco de hincapié también en lo que es las fiestas. Las fiestas tradicionales de aquí de Santomera, lo que es la cultura y deportes. ¿Qué pensáis? Porque, por ejemplo, yo veo aquí que queréis crear una federación de peñas huertanas propia, ¿no? Revalorizar las fiestas de los barrios. Nosotros apostamos por una fiesta que la gente participe y que elija la gente el tipo de fiestas que quiere, no que se le imponga. La Federación de Peña Huertana era una cosa que hace 4 años o 5 estuvo a punto de llevarse a cabo. No se llevó a cabo por falta de predisposición de la corporación, porque a la gente tienes que ayudarle para que se federe. No puedes decir, bueno, si quieren que se federen ellos, tienen que tener un apoyo. Y hace 5 años estuvo a punto de hacerse y no se hizo. Federar las Peñas Huertanas es darle un toque de calidad a las fiestas de Santomera. Uh-huh. Porque ya se harían tipología de las barracas, se pondrían unas normas para que las fiestas fueran de más calidad y que sirvan que la, para que la gente fuera venga. El problema de aquí es que las fiestas de Santomera son muy buenas para la gente de Santomera, pero la verdad es que la gente fuera viene y no le atraen porque son unas fiestas muy cerradas. O sea, que proponéis más alegría, ¿no? Sí. Eso está bien. Eso está bien porque así la gente que no conocemos Santomera también sería bueno saber cómo son estas fiestas, qué es lo que ofrecéis. Y yo creo que bueno, sería bueno que propusierais un modelo de fiestas tanto como para Santomera como para la gente que sea de fuera de Santomera, ¿no? Bueno, gracias Joaquín. Gracias a vosotros por tu colaboración. Y quisiéramos dar paso a Laura Zapata. Buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo entendido que tú estás estás con la política social, ¿no? Sí, en parte, aunque todos colaboramos y lo decidimos todo por asamblea, pues yo me centro más en la parte de política social. Bueno, de todas maneras es evidente, ¿no? Que, o sea, es obvio que cada uno tengáis vuestra propia parcela. Claro, era también así. Un poco por agilizar el trabajo y cada uno se especializó un poco en las tareas que más relación tenían o más intereses les despertaba. ¿Me podrías, por favor, dar un pequeño balance de lo que ha sido la política social en esta legislatura aquí en Santomera? Y para contrarrestar ese balance, ¿qué es lo que vosotros queréis conseguir que dé un vuelco a la imagen de política social? Pues la política social aquí en Santomera, pues nosotros pensamos que ha sido la gran olvidada. Y se afronta siempre con medidas de control y un poco como apartar el problema y no hacerlo ver, se obvia. Y entonces nosotros pensamos sobre la política, pues la política social es una parte muy importante, es vital, y desde Alternativa pues queremos darle mayor relevancia y centrarnos pues tanto en problemas tales como la migración, tanto inmigrantes como migrantes, la educación, la normalización de todas las situaciones, la gestión de la residencia, del espacio joven por parte de los usuarios. Los centros de día, los recortes sociales, eso, ¿cómo se mastica? Bueno, actualmente pocas subvenciones que respecto a política social que llegan al ayuntamiento llegan a la calle. Las asociaciones es muy raro que te concedan una de esas subvenciones y hay un poco de favoritismo respecto a algunas asociaciones del pueblo. Centros de día hay, pero ya a nivel de asociaciones que lo ejecutan ellos con ayuda más bien de la comunidad o de otras entidades. Bueno, voy a darle paso a Josemi, que también tendrá preguntas interesantes. Vale. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Sí. Quiero hacerte una pregunta. Mira, ¿están todas las calles adaptadas para las personas con diversidad funcional? Pues realmente creo que todavía no, aunque la labor de adaptación de las calles y la acera y el resto de barreras arquitectónicas y de edificios públicos, pues poco a poco se han ido haciendo, pero todavía quedan centros y alguna barrera arquitectónica en las calles, sobre todo en los cascos más antiguos, pero hay que reconocer que en ese aspecto sí que se ha hecho una remodelación. Muchas gracias. Bueno, el trabajo, Laura, con personas con diversidad funcional supongo que será muy gratificante y yo creo que desde Alternativa en ese sentido queréis también potenciar las personas con diversidad funcional, que es así como lo entendemos. Claro, nosotros pensamos que las personas con diversidad funcional pues queremos que lograr su mayor independencia y que sean autónomos. Y en ningún momento hacer actividades que hagan distinción, sino que son en el todos, entramos todos. Y entonces pensamos así. Yo también quería dejar un hueco también con respecto al empleo también para personas con diversidad funcional, las casas tuteladas para las personas con diversidad funcional aquí en Santa Mera. ¿Todo eso lo contempláis también en la plataforma, no? Sí, somos realistas y sabemos que las medidas las tenemos que adoptar poco a poco y que ayuda hay pocas, pero claro, se contempla dentro de la política y pretendemos eso, el llevar y elaborar y sobre todo ayudar a las asociaciones que tengan relación, o sea, el colaborar el ayuntamiento junto con las asociaciones, que no sea independiente. Es difícil, ¿no?, que el ayuntamiento se moje en estas cosas cuando hay cosas que parece que les importa más que lo que son los ciudadanos, la ciudadanía, lo que pide la ciudadanía, los problemas reales de Santa Mera, ¿no? Hombre, no me quiero repetir, pero es lo que he dicho antes. Sí. La política social es la gran olvidada. Y respecto al ayuntamiento, pues el acercamiento a la gente y su interés por los problemas reales creo que es una gran deficiencia que presenta. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Nada, encantado de que te tengamos aquí, igual que con Joaquín. Y bueno, no sé si mis compañeros quieren añadir algo. Pues de momento ya no se ocurre, a mí por lo menos no se ocurre nada. ¿Y a ti, Romina? A mí tampoco. Sí. Adrián. Hola, buenas tardes. Hola, Vicente. Tú también formas parte de la plataforma. Sí, solamente, o sea, quería agradeceros también el hecho de que vosotros hayáis desplazado y habéis venido esta tarde acá. Entonces, uh-huh. A continuación hay una jam session y un recital poético. Ajá. Entonces, también os devolvemos, ¿no? Nos habéis invitado al programa de radio, os invitamos a que si os apetece leer alguna cosita o escuchar a la gente que va a leer, os paséis dentro también ahora, ¿vale? Que se está más fresco acá el sol. Y vale, pues lo tendremos, sí. Lo tendremos en cuenta y seguro que participaremos en ello. Nosotros la verdad es que en Radio Emoción, se llama Radio Emoción perfectamente porque pretendemos decir lo que sentimos. Entonces, lo que se siente, lo que se piensa, es algo importante, ¿no? Y queríamos acercarnos a vosotros porque ya hemos comentado que en plena campaña electoral todo va muy platillo y demás. Es importante que las personas que se acerquen a las urnas y que conozcan más la realidad de su pueblo, como lo estáis haciendo vosotros. Me parece mucho más importante que gente que pueda votar y gente que a lo mejor no puede votar o porque simplemente ignora que vosotros sois una alternativa, nunca mejor dicho. Entonces, desde aquí, pues, animo a la gente de Santa Mera, ¿no?, que aquí hay una plataforma para y por vosotros, y ahí están. Muchas gracias a todos por prestar esta atención hoy, esta tarde aquí. Y bueno, nos vemos. Muchas gracias.